realizados entre 1980 y el año pasado. Pero cuando decidí empezar a ilustrar los textos de Sueño con Marcel Duchamp, encontré que era como hacer un círculo que se cerraba a través de todo mi trabajo anterior, desde el principio. Es decir, por poder reproducir las obras que menciono en mis sueños o tener un pretexto para incluir más obras. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundation is MAM. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del MAM. Retomamos este año con la agenda educativa y cultural en torno a la exposición La Leyenda del Sueño del artista Álvaro Barrios, activando una programación que tiene entre otros temas destacados el artista como medium. Hemos tenido a la artista María Isabel Rueda desarrollando un laboratorio, un conversatorio y una visita comentada, y se avecinan cosas muy interesantes en el marco de programa C, en el cual expone el artista Víctor Garcés. Vamos a tenerlo conversando acerca de su obra el próximo 17 de febrero, y también estamos preparando todo para el seminario Miradas a la Obra de Álvaro Barrios el próximo 17 de marzo, en el cual vamos a tener destacados ponentes del medio nacional e internacional, el artista, la curadora, conversando sobre la obra del artista. Ese no es solo el tema, pero sí es uno. Indudablemente estamos viviendo un momento muy interesante para replantear conceptos y prácticas en las artes y volver a revisar temas. Este tema del artista como medium, de alguna manera, está planteado en la obra de Álvaro Barrios, y es como el eje conductor de la exposición. En esa medida tiene sentido pensarlo, y tiene sentido pensar que muchos artistas, desde el mismo Marcel Duchamp, Norman Mejía, y muchos artistas del medio nacional e internacional, todos los surrealistas, digamos, lo han tenido como algo importante, como un vehículo para la creación artística. También hay mucha especulación en torno a él, pero tiene sentido, digamos, desde el arte, pensar en este tipo de relaciones. La entrevista que le hace María Isabel Rueda a Álvaro Barrios y que aparece publicada en el catálogo se titula Soy un medium, soy una antena, una frase que también utilizó Marcel Duchamp. Nos invita como a mirar desde la metáfora el tema del artista como una especie de mediador entre los mundos. Diferentes artistas han efectivamente utilizado la mediunidad como una práctica para comunicarse y para traer de otros mundos ideas a su obra, crear a partir de ellas. Era un tema poco investigado en la obra de Álvaro Barrios y que en gran medida María Isabel Rueda es de las primeras que lo logra ver y logra preguntarle por este tema, y en gran medida esa entrevista que ella le hace en el año 2007 creemos que fue la que motivó el eje curatorial que propone María Belén Sanz de Ibarra. Yo soy María Isabel Rueda, soy artista plástica de la Universidad Nacional en un espacio de arte independiente que se llama La Usurpadora. Vivo en Puerto Colombia, Atlántico. Cuando yo estaba en la maestría de arte, yo hice una entrevista a Álvaro Barrios como parte de mi investigación, en la cual él dice como una frase de Duchamp, que él decía, soy un medium, soy un radio. Y digamos que esa entrevista, que de entrada era como un trabajo de estudiante, sirvió como de base y quedó como muy interesante, tanto que eso usaba como uno de los textos que está publicado en el catálogo y donde sale un poco como la gran fuente de información de lo que hay en esta muestra de acá sobre Álvaro Barrios. Y en la entrevista, claro, él confirma sus relaciones con medium, mediúnicas, digamos, y con un espíritu que él llama María Cleofe, que también está publicada su comunicación astral con él y que comienza a generar como algo muy interesante, y es la relación entre los orígenes del arte conceptual

Mi conocimiento al respecto no tuvo que ver tampoco con la lectura de ningún libro sobre espiritismo, ni de libros sobre lo esotérico, sino un conocimiento empírico, y lo hice a propósito para tener eso, para tener el conocimiento o la iluminación de una forma directa, como una alquimia. La alquimia, que por cierto es la meta de toda la obra de Duchamp, pero al contrario de lo que mucha gente piensa, que la alquimia es como se pensaba en la Edad Media, que era la transformación de metales de bajo valor a metales de alto valor, como el oro, en realidad eso es apenas una imagen de la alquimia interior, de la alquimia espiritual. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Marcel Duchamp, escuchemos un fragmento de Sculpture Musicale de 1913. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM. Afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Paralelo a la exposición del maestro Álvaro Barrios, también tenemos Programa C con el artista Víctor Garcés y la instalación Recuerdos sin Nombre, que también ha sido muy, muy bien comentada por la gente y en realidad los va a sorprender mucho. De todas maneras, la agenda del museo sigue corriendo normalmente, con cine, con laboratorios, con una serie de actividades culturales muy interesantes para la gente que le interesa ese tipo de actividades, así que los invitamos a visitar www.elmam.org. Allí encuentran toda la información. Digamos que uno de los eventos o de los programas más importantes que vamos a hacer es el gran seminario de la exposición del maestro Álvaro Barrios. Toda la información la encontrarán en la página web. Ya el pasado miércoles hemos realizado el primer laboratorio de este año con María Isabel Rueda en torno al tema del artista como medium, contando con un grupo muy interesante de jóvenes, estudiantes de artes y humanidades de la ciudad. Un taller que estuvo enfocado básicamente a hacer un recorrido por muchas de las prácticas espiritistas que se han empleado en el arte y en la cultura, destacando la obra de varios mediums y de personas que han estado conectadas con el mundo del arte y también de la mediunidad. Y en esa medida se propuso como gran ejercicio la lectura de textos destacados que los asistentes traían al taller para luego construir con ellos una publicación. Bueno, el taller resumió un poco como toda esta investigación, no de forma teórica, sino más bien un poco experimental, en el que yo iba hablando y contando como muchas de las entrevistas que yo he hecho, cómo yo he trabajado, información que yo he tenido, archivos fotográficos que he revisado, y como incitando a los talleristas a usar la voz como instrumento de creación. Mucho de la cultura, digamos, de las artes plásticas está relacionado con la visión. Yo en este caso quería como hacer alusión al poder de la palabra, incluso si desde la Biblia dicen el comienzo era el verbo. Entonces, que digamos que el origen de la creación viene con la voz y con la vibración del sonido, sobre todo. Entonces, estuvimos trabajando en una lectura de textos para ver si generamos una publicación a futuro basada con la reunión y el encuentro que hubo hoy. Y es una cosa que hay en la obra de Álvaro Barrios, todo el tiempo uno ve palabra, texto. Sí, textos, sueños, referencias a otras obras de arte, las obras de arte hablando sobre otras. Entonces, digamos, en diferentes épocas y desde muchos puntos de vista, digamos que se trabaja como esa idea de ser el medio, el dejar que pase a través, digamos. Para enterarse de estos laboratorios y de la diferente programación que viene desarrollando el museo, basta con entrar a la página web www.elman.org y participar de las diferentes redes, estar enterado de las diferentes redes, especialmente Facebook y Twitter, que se están moviendo mucho. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Sultán, escuchemos Sábado Eterno. Somos tuyos.